¿Por qué te quedas en vía muerta? ¿Por qué te quedas en vía muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descargado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué te quedas en vía muerta. ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé por qué vas hacia este lugar donde todos han descargado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué. siempre lo veo por ahí, hablando solo, pensando en qué, no sé. Y desde aquí, en este mismo lugar, ¿cómo se peleaba con su compañero, que lo quiere muerto, que lo quiere lejos de aquí, fuera de este lugar? Sí, es la oveja negra de todo este jardín. En la lumbrera, no veo que aquello sí. Nunca lo vi reír, tampoco llorar. Lo van a echar. A tratarlos como una gran piñata donde caen los dulces. Donde hay que pelear. Yeah. solo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo viola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar. Dos veces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red. traten de observar pausado, lento, por cada detalle que no moleste esas aguas con su verbo de palabra al aire. Mejor llorar porque nunca se ha visto algo así. Oh, Gracias. Eso fue todo.